ritmos de sangre. Huáscar. Muchas lunas ya sin verte, ni tu mirada, ni tu sonrisa. Tengo tus besos clavados en mi alma. Estoy muriendo por no tenerte. Amo esos momentos que pasamos juntos. Cómo te extraño. Cómo te extraño. Amo esos momentos que pasamos juntos. Cómo te extraño. Cómo te extraño. El tiempo no puede parar y quiero que vuelvas. Tengo tus besos clavados en mi alma. Estoy muriendo por no tenerte. Amo esos momentos que pasamos juntos. Cómo te extraño. Cómo te extraño. El tiempo no puede parar. En esta